Nacional, captadores de su gloria. Presenta. Hermana Bersalini, una sierva igual que usted, porque el grande aquí es Dios. Vaya conmigo de inmediato al libro de Isaías, capítulo 43. Bendito sea el Todopoderoso. Gloria, gloria, gloria al Señor. Aleluya. Isaías 43, versículo 10. Mi alma bendice al Señor. ¿Cuánto adoran a Jesús? ¿Cuánto adoran a Jesús? Isaías, bendito sea el Señor. Capítulo 43, versículo 10. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor, aleluya. Gloria, gloria a Jesús. Isaías 43, versículo 10. Aleluya, damos gloria al Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dan gloria al Señor? ¿Cuántos se han gozado en la presencia del Señor? ¿Y cuántos van a seguir gozándose en este día? Aleluya. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Isaías 43, versículo 10. Y siendo esta la poderosa palabra de Dios, yo quiero proceder a hacerla pública, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Súbalo más, que esto es viernes 13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la Escritura: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y tendráis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mi testigo, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Bendito sea el Todopoderoso. Cierre su Biblia y acompáñeme a darle gracias a Papá Dios por su palabra. Bendito sea el Señor. Padre, gracias porque tú eres Dios. Yo siento a Papá aquí. Aleluya. Oh, gloria al Señor. El mismo texto activó algo en el mundo espiritual. Padre, gracias. Gracias porque tú eres Dios, porque tú eres bueno, ni más senda. Gracias porque para siempre es tu misericordia, Dios del cielo. Aquí estoy, Padre mío, tu siervo me ha presentado en oración. Y yo no voy a llover sobre mojado, solamente quiero agradecerte. Gracias por tu deidad, gracias por este beneplácito que tú me ofreces de poder estar aquí para disertar tu palabra. Gracias, Dios mío, por la fuerza. Gracias por tu misericordia, por tu benevolencia, Señor, te damos gloria. Gracias, Señor, se ha atado, se ha reprendido, Señor. Yo creo que tú estás en este lugar, amado de mi alma. Hazlo otra vez y te daremos la gloria, porque tuya es. Que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro. Alguien debería de gritar gloria en este día, aleluya. Alguien que adore al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien que le diga gracias, Señor, aleluya. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Anda, papá mío, a tu nombre sea la gloria. Oh, gloria al Señor. Yo no sé si Steven me puede mover el púlpito. Bendito sea el Todopoderoso. Gloria al Señor. Vamos a ministrar con gozo, con denuedo. Bendito sea el Señor en esta preciosa tarde. Alabado sea Jesús. Hay una palabra, bendito sea Jesús, que el Señor me la entregó en determinado momento. Y aunque nunca he disertado un tema con esta palabra que el Señor me ha entregado, hoy quiero, bendito sea Jesús, utilizar esta palabra para desglosar un tema de parte del Señor, porque ahí fue que ardió mi corazón anoche. Mi alma bendice al Todopoderoso, porque esa palabra ha provocado muchos pleitos espirituales, pero esa palabra me ha dado grande victoria. Bendito sea el Todopoderoso. Vamos a ver, tópale a tu hermano, dile: demasiado Dios para tan poco diablo, que ese es el tema que voy a ministrar. Dile: demasiado Dios para tan poco diablo. Mi alma, díselo con autoridad, dile: demasiado Dios para tan poco diablo. Ese es el tema que el Señor me dijo que diserte aquí en esta tarde, y ese es el tema que quiero predicar. Hay gente que no le gusta que se reprenda mucho a Satanás, ni que se ataque mucho a Satanás, porque parece que ellos son primos, sobrinos, familia del diablo, que le tienen mucha pena. Mi alma adora a Cristo que vive. Aquí hay gente que no le tiene miedo al diablo, ni pena tampoco, porque muchos golpes que no ha dado. Este es el día para desquitárnosla. Mi alma adora a Cristo. Oh, gloria al que vive y que liberta. Hay gente ahora satanista que están metidos por los montes, haciendo pactos de sangre, degollando animales, porque esto es un día que lo usan los santeros, los espiritistas, para invocar al diablo, para invocar los petróleos, los luados, changó. Pero hay un ejército que Dios preservó para este tiempo, para que estuviera aquí invocando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, gloria a Jesús, esto no es un culto común, esta es la contraguerra. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. tormenta. Demasiado Dios para tan poco diablo. Ese es el tema que voy a ministrar. Oh, gloria al Señor. Yo no voy a engrandecer al diablo porque él no es grande. Yo voy a engrandecer al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Todopoderoso. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Hay gente que saben que Dios es demasiado Dios. Lo bueno de hablar de Dios y de su grandeza es que yo puedo decir cualquier cosa de Dios. Mi alma adora al Cristo que vive y todo va a ser verdad. Si yo digo que Él cambia, que Él liberta, que Él es fuerte, que Él es grande, que Él es sublime, que Él es altísimo, que Él es magnífico, yo sé que usted va a estar de acuerdo y yo me quedo chiquitica. Pero a la tiniebla hay que acordarle quién es que tiene la batuta de este asunto. Aquí el que sabe de este asunto es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sacúdete, alborótate. En el barrio dice amotínate, amotínate al diablo en este día. Demasiado Dios para tan poco diablo. Wow, voy a empezar a ministrar al pasitico, aunque siento poder de Dios aquí. Oh, gloria al Señor. Y yo veo mujer envolviéndose el cabellito. No se lo envuelva mucho, que vinimos a desgreñarnos en la presencia del Señor. Lo bueno que usted vino importándole. Hicieron un anuncio, el hermano Steven puso de estado, que venga con lluvia y sin lluvia, con sol y sin sol. O sea que si usted vio el estado, usted vino como quiera. A usted no le va a importar que se le pegue el lodo, que un hermano lo pise, que le pisen el calzado, la zapatilla. Mi alma adora al Señor. Que le ensucien la falda porque nosotros la usamos larga. Y al diablo hasta eso le molesta, que tu falda se ensucie de lodo. Oh, pero tú eres que la lava, diablo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria a Dios. Mi alma bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, porque hay mujeres que cuando tú pasas dicen, mira, va barriendo la calle. Parece que ellas son las que te lavan la ropa. Mi alma adora al Cristo que vive. Como eres tú que la lava, deja que Dios te la embarre de lodo. Aquí vinimos gozando. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Yo quiero hablar de mi amado en este día. Qué bueno que voy a hablar de la grandeza de mi Padre un poco aquí en este lugar. No se preocupe que voy a predicar rapidito, y cuando Dios entregue, yo entrego también mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Pero nos vamos a gozar en la presencia de Dios. Cuando yo me topo con este texto anoche, mi alma adora al Señor, que es tremendo. Cuando el Padre me acordó este texto, y chicos, bendito sea el Señor, hay momentos que usted lee la Biblia, la escudriña y la escudriña, pero hay un día donde la palabra causa efecto, donde el Señor te remenea y te dice, aquí el asunto, frena aquí. Tú sientes candela antes de llegar a la actividad, tú sientes corriente, como que la palabra te ministra a ti primero y después llega donde tiene que llegar. Oh, gloria al Señor. Alguien tiene que saber que nosotros no le servimos un chin de Dios, nosotros no le servimos un pedacito de Dios, nosotros le servimos al demasiado Dios, al que es demasiado grande, al que es demasiado grande, al que es demasiado poderoso. Mi Padre no tiene contrincante. Lo primero que quiero enseñarte en este día es que mi Dios no tiene rival. Nuestro Señor no tiene contrincante, porque Él es demasiado Dios. Cuando alguien tiene competencia es porque aparece alguien que se asimila a Él en poder. Dios no tiene similitud en poder. Satanás no se asimila a Dios en poder. Satanás no se asimila, papá, en autoridad. Él está por debajo de la autoridad de mi Padre. Él no se mueve sin que mi Padre lo autorice. Pero para Dios moverse, no tiene que darle cuenta a nadie, porque Él gobierna. Sonda Neiva, ay, ay, ay, ay, ay, yo siento candela aquí. Alguien tiene que adorarle. Yo vine a recordarte, porque hay gente peleando con satanistas aquí, peleando con hechiceros que te están echando agüita, vini, vini, agüita, bendito sea el Todopoderoso, para hacerte correr de la casa. Tiene que recordarle a Satanás que tu Dios es mitad fuego, mitad resplandor. Dios no tiene adversario. La Biblia jamás ha dicho que Satanás es adversario de Dios. La Biblia lo que siempre ha enseñado, que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, dando a entender que Satanás es nuestro adversario, no el de Dios. Incluso cuando dos políticos van a competir en política, tienen que tener preparación académica, tienen que tener preparación en todo el sentido de la palabra, y alguna economía para que el pleito sea igual, para que ninguno del otro diga, aquel ganó porque era ingeniero, o aquel ganó porque era el incensiado. Tienen que estar en coinonía, bendito sea el Señor, y tener una similitud en poder. Porque Satanás no es contrincante para nuestro amado, porque Satanás no se asemeja al poder que tiene nuestro rey. Satanás fue creado, pero mi Padre es el creador. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Satanás, para dar un paso, tiene que pedirle permiso a papá. Oh, gloria a Dios, como decía Steven ahorita, si usted le tiene miedo a que mencione Satanás, váyase, porque usted sabía que esto era viernes 13 y que hay gente que aparece en la actividad con los panties al revés, los calzones al revés, que ponen la vela boca abajo. Oh, gloria a Dios, tal vez ha venido alguien con la ropa interior al revés y que pase guerra. Póntela como tú quieras. Mi alma adora al Señor, que al Dios que nosotros le servimos no lo detiene ni el diablo. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. No hay nada más maravilloso para el Señor que cuando alguien hace un trabajo o hace hechicería en un terreno, de que para que no se mueva la gloria de Dios, es el escenario perfecto para Dios meterse, es el escenario perfecto para Dios glorificarse. Mi alma bendice al Cristo que vive, para demostrarle a Satanás: mi pueblo tú no lo detienes con agua florida, a mi pueblo tú no lo detienes con anamón y con ruda, porque mi Dios, bendito sea el Todopoderoso, tiene dominio y control de su iglesia, de su cuerpo. No fue que Él nos soltó a la tierra, no fue que Él nos soltó, pero quiero abrirle un paréntesis. Apocalipsis 12:12, desde el versículo 11 dice: por lo cual, alegraos cielos, oh gloria al Señor y los que moráis en ellos. Pero en el 12 dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido. ¿A quién? El diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Porque Satanás está nervioso, porque hay un olor a gloria en los aires. Alguien se aproxima a levantar su pueblo. Satanás le dio orden a demonio y le dijo: vayan a la calle, vayan a los barrios, métanse en las esquinas. Es tiempo de matar, es tiempo de destruir. Pero Dios tiene gente inquieta de madrugada diciéndole: levántate, que Satanás anda enredada. Ahora yo tiro mi ejército a la calle para que le haga la contraguerra. Hay un ay sin H, diga conmigo: ay, ay, ay. Hay un ay sin H, ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Esto se está acabando. Lo que se está moviendo en la calle es algo fuerte. Lo que se está metiendo en los hogares es algo fuerte. Lo que están viviendo los adolescentes, las mujeres, todos los días matan 3, matan 4, matan 5. Alabado sea el Señor, Dios ha llamado el refuerzo y está congregando a su pueblo para capacitarlo, para prepararlo. Abrí un paréntesis aquí, porque no es que vamos a pintarte un evangelio de muñequitos, ni a decirte que ya tenemos la victoria ganada, pero quiero enseñarte que la guerra que nosotros estamos teniendo es porque se aproxima el amado de las naciones. Ahora la iglesia no tiene que darle tanta prioridad al diablo. Hay gente que le tiene más temor al diablo que a Dios. Hay gente que prefiere dejar a Dios por la guerra que quedarse en la mano de Dios. Mi alma adora a Cristo que vive. Cuando yo me topo con este texto donde mi Padre dice: antes de que el día fuera, oye bien, antes de que el día fuera, y cuando yo digo este texto como que siento corriente, antes de que el día fuera, dice tu Dios, ya yo era. Antes de que tú estés peleando, ya yo sabía que tú ibas a pelear. Antes del levantamiento, ya yo te había dado la victoria. Antes de que el brujo, nena masomia, esté invocando al diablo, ya yo era. Antes de que existiera Satanás, ya yo era. Antes de la 21 división, ya yo era, dice papá. Antes de los changos, nejané, libaconda, namasenda. Antes de la tiniebla, ya yo era. Antes de que hubiera día, dice mi Padre, ya yo era. Todo lo que fue hecho por mí fue creado, y lo que yo haga, ¿quién se opondrá? Y lo que haga papá, ¿quién se opondrá? Dice el mismo, hablándole al pueblo de Israel, luego que le da palabras de aliento, luego que le dice al pueblo de Israel todos los planes que tenía con ellos, todo lo que quería hacer con ellos. Bendito sea el Señor. El Señor no obvia, no ignora que iban a tener guerra, que iban a tener ataque, pero le hace entender que Él es Dios, que Él es poderoso. Algo que me gusta del Señor es que el salmista, en el Salmo 92, el Padre dice que antes de la eternidad ya Él era. Mi alma adora a Cristo que vive. Tópale a alguien, dile: tú le sirves a alguien eterno. Ya Dios vio la batalla, ya en la eternidad, ya este culto en la presencia de de Dios pasó en la eternidad. Ya Jehová sabe que tú ibas a estar aquí. Ya Jehová sabe que iban a estar aquí adorando su nombre. Antes de que dejara de llover, ya Dios sabía que no iba a llover. Es que Dios no está improvisando. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que hace. Él sabe que todo lo que se está moviendo está sujeto a su voluntad. Dice el salmista, antes de que tú existieras, ya Él era Dios. Antes de la eternidad, ya Él era eterno. Ya Él existía. ¿Está aquí todavía? Bate tu mano al cielo, sacúdete. Santo, hay gente que necesita saber en este día que Dios que le están sirviendo. Porque tú estás a punto de embalarte, bendito sea el Todopoderoso, por una influencia, por un ataque, por una batalla. Y lo primero que tiene que saber el creyente desde que llega al Señor es a quién es que tú le vas a servir. Por eso es tan importante doctrinarse. Cuando yo me doctriné, lo primero que me enseñaron es quién era Dios. Y más que ellos que vienen de la calle, que están aquí, para ellos pelear por alguien, tienen que saber qué tan guapo es aquel con quien ellos van a pelear y a quien van a defender. Hay gente que desde que llegaron a los caminos del Señor, se metieron al monte para que Dios le diga, dime, oh bendito sea el Todopoderoso, ¿qué tan fuerte será este pleito? ¿Quién va a ganar este pleito? ¿Por qué nosotros todavía estamos aquí? Porque sabemos que al final de la batalla, ¿quién es que va a ganar esta guerra? Mi alma adora al Cristo que vive, porque usted ha leído la Biblia desde Génesis y Apocalipsis y en ningún texto ha encontrado que Dios ha perdido una batalla. Él es varón de Cachén, varón de guerra, el Dios Todopoderoso. Ahora, ¿qué es lo que provoca guerra dentro de nosotros como iglesia? Contra Satanás y la tiniebla. Oh, pero eso es facilito. Es que en el pueblo hay gente que eran satanistas y Jehová se lo quitó de la mano al diablo y lo trajo de este lado. Esto provoca como una quiquilla. Hay gente que por un mensaje la tiniebla entera se ha alborotado porque tú causaste efecto con ese mensaje. Hay gente aquí llorando por una palabra que soltaron. Hay gente aquí sufriendo por un mensaje que predicaron, porque el diablo dijo, y este muchachito buscándome problemas, y esta muchachita rebasando, desafiándome, y esta palabra que porta, y reunió a su demonio y dijo, hay que detener a ese hombre, hay que detener a esa muchachita, va subiendo demasiado rápido, tiene una palabra cortante, tiene una palabra poderosa, hay que detenerlo cuando habla, algo pasa, siento a papá aquí, yo siento una nube del cielo que arropa este lugar en este día, porque aquí hay gente padeciendo aquí. Jehová te dice, no te calles, sigue atacando. Si la tiniebla te ataca, ataca la tiniebla, arrabacanda. Si ayunaste y vino guerra, sigue ayunando. Si adoraste y vino guerra, sigue adorando. Pensan y los líderes me hablan después que solté esa palabra. Esa es la señal de que te usó Dios. Es que nosotros estamos acostumbrados a que nos amen, a que nos quieran, a que nos aplaudan, a que todo el mundo esté de acuerdo con lo que nosotros predicamos. Ah, pero si yo dijera eso, estaría diciendo que no existe la tiniebla, que Satanás no existe. Usted no sabe que no hay uno más chismoso que el diablo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, que vengativo, que se va a molestar si tú buscas a Dios, si tú te prendes, si tú adoras. Mi alma adora al Cristo que vive. Por eso cada culto es una oportunidad de una revancha. Cada culto es una oportunidad para un desquite. Todos los palos que sufriste en este mes y en esta semana, desquítatelo aquí y ahora. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Dile al diablo, tú me has dado muchos palos, pero hoy yo vine a adorar al demasiado Dios. Jehová vino a recordarte que tan grande es Él, que tan poderoso es Él. Te dice el Señor, no me le tenga miedo a los brujos. ¿Por qué le tiene tanto miedo a los brujos? ¿Por qué deja de dar los cultos por los brujos? ¿Por qué no adora? Porque tu mamá hechicera. Muéstrale quién es tu Dios. Muéstrale quién te llamó. Oh, gloria. Aquí hay gente pariendo en este día. Porque es que tú tienes un ministerio y vas a parir otro en este día. Porque Dios se lleva todo espíritu de cobardía. Todo espíritu de cobardía se va. Todo espíritu de cobardía se va. Todo espíritu. Oh, ni mandé y mandé más todo. Todo espíritu de cobardía se va. Déjeme a la gente quieto. Que aquí hay gente que vienen rescatados del mundo. Tienen dos opciones. O pelean, pero no van a volver a la droga. No van a volver a prender velones. No van a volver a prender velas. Te equivocaste, diablo. Wow. Yo siento ardor en el corazón de los hermanos. Shakatarabakanda. Y hay gente que un fuego abrasador lo arropa desde la cabeza, desde la última hebra de tu cabello, porque es que tú no has identificado con qué pelea. No puedes dormir, te levantas y te minas, te tumban hasta los platos en la cocina y no hay gente. El diablo está alborotado, hay gente desesperada aquí en el espíritu. Satanás te quiere ver en el mundo, te ha metido una aflicción de que nadie te ama, que nadie te quiere, que qué tú buscas aquí. Mi esposa, que tan como la mujer de Cor, maldice a tu Dios y muérete. ¿Cómo lo voy a maldecir si él es que me tiene vivo? ¿Cómo voy a proferir palabras vanas delante de mi Señor si él te sacó de la droga? El único que sabe de dónde Dios te sacó eres tú. El único que sabe cómo adoraba a los demonios eres tú. El único que sabe que la droga que te quedaba te la untaba eres tú. Adora a Dios, desgréñate. Dile, hermano, si tú quieres no adores. Pero yo vine a provocar un alboroto aquí. Yo vine a llenarme de poder porque voy a hacer guerra. Yo vine a buscar la presencia. Yo siento a papá. Oh, gloria a Dios, que se mueven los cuatro extremos de este territorio en este día, porque hay gente que no entiende que el papá de nosotros es demasiado grande. Versa que son demasiado brujos, son como siete para mí solo. Tú tienes demasiado Dios encima. Cuando tú hablas lengua, usted no ve que hay un ataque en contra de las lenguas. Porque cuando la iglesia habla lengua, habla misterio. Ni los brujos saben lo que tú estás hablando cuando tú hablas lengua. Hay demonios que si no son autorizados tampoco saben lo que tú estás hablando en el espíritu. Mi alma adora al Señor. Entonces siempre se levanta uno medio zozobrita en la iglesia que te dice emocionado, que te dice que te mueve mucho, que brinca mucho, que danza mucho. Ah, pero dile, Satanás ataca mucho. Si yo bajo los voltios, él me come. No puedo bajar los voltios, tengo que seguir ayunando, tengo que seguir adorando. Hay gente que no le luce así una mañanita en ayuno, porque es que el diablo te está tirando con todo lo que tiene. Métele power a ese ayuno. Súbelo hasta las 6, a lo corrido. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Somamao, onda lima que atarrabacanda. Ah, yo siento a mi amado tocando el estómago de mucha gente aquí. Que digo, cuando yo solté la palabra, versa, que yo quiero, pero no puedo. Quiero ayunar corrido, pero tengo diabetes, versa. Quiero ayunar corrido, pero estoy bajo medicamento. Quiero ayunar corrido, pero tengo gastritis. Prepárate, que vas a buscar a Dios hasta por debajo de las hojas. Hay una preparación espiritual que Dios está haciendo en este día. Hay gente que le va a hacer guerra al diablo, a la tiniebla. Hay una. Santo, oh gloria al que vive y que liberta. Oh, tu estómago, Dios lo aterrapa en este día y te unge tu estómago para que pueda buscarle en su presencia. Vamos a echar los últimos pleitos, que no van a ser fácil. Tengo varios días diciéndole al pueblo, viene algo peor que el COVID. Toma el COVID como que fue un examen. Y hay pastores que lo quemaron porque esta es la hora que no han abierto la iglesia. No están preparados para este pleito. Oh, gloria al que vive y que liberta. Hay gente que todavía no sale a estos cultos porque tiene miedo. La Biblia me enseña a mí que el que quiera salvar su vida la perderá. Mi alma adora a Cristo que vive. La mayoría de los que le cogieron miedo fueron infectados. Pero aquellos que no tuvieron miedo salieron al frente. Es que los que tienen demasiado Dios saben que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oh, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Viene algo fuerte. Dios está preparando un remanente, y ese remanente va a ayudar al que no puede. Ese remanente se va a subir gente acañando, a caballito al hombro. Hay gente que va a dar palabra. Te creyeron débil, pero tú eres fuerte. Hubieron predicadores que están saliendo ahora, nadie lo vio en la cuarentena, estaban escondidos. Había mucha agenda, porque había muchos pastores invitando gente. Y ahí se unieron los que tienen lunes de esto, martes de aquello, miércoles de fuego, jueves de unción, viernes de gracia. y dijeron a Satanás, te vamos a acorralar. Y yo nunca vi tantas almas convirtiéndose como ahora en esa cuarentena. Delincuente entregando drogas, gente recibiendo restauración. Ahora, bendito sea el Señor, no se ha pasado lista todavía. Hay vacas en quien, en aquellos que no abrieron la congregación, en aquellos que no le dieron sustento al pueblo y fueron tan fuertes que no solamente no abrieron, sino que le dijeron a los hermanos, cuidado si sale, no se me muevan ni me vayan a esos cultos de locos, a esos cultos que saltan mucho, se abrazan mucho y se pegan mucho. No vayan donde esa gente revoltosa, que esa gente tan demasiado loco, claro que verdad, estamos demasiado locos, porque para estar aquí donde hay distanciamiento social hay que estar bien loco. Es que tú eres el tormento del virus, el virus no te llama. Arra, aquí hay gente con autoridad para decirle a la muerte retrocede, para decirle al diablo sal de anda, oh gloria al que vive, sal de esta casa ahora, sal de este cuerpo ahora. Esa fue la preparación que Dios te dio para que tenga autoridad para atacar la tiniebla. Me dice el Espíritu Santo, frena ahí, porque ahí detonó un aceite. Pregúntale a alguien, ¿por qué le cogiste miedo al COVID? Dile, tú no sabes el penco de Dios que tú tienes encima. Todavía está aquí, está en batalla. No se ha subido en una mata porque no hay una cerca para encaramarte y correrle a que el hermano se te pegue. Anda, dile, lo único que yo te puedo pegar es la sangre de Cristo, dile. Esta unción rompe hueso que hay dentro de mí, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Si te pega de mí, vas a coger fuego, dile. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Que para eso fue la preparación. Hay una reserva de parte de Dios para este tiempo. Isaías 43, siento a mi amado aquí. Shanda hayama sonda. Yo siento gente que nada más mueve los piecitos así. Loco por salir corriendo a ciento y pico. Porque sienten una gloria arropadora de parte de Dios en su vida. Que no que te tiene anestesiado, que te puso rápido y tú quieres correr y quieres brincar. Está loco por llegar a la casa para decirle al diablo, ven ahora. Yo estaba seco esta mañana, pero recibí refuerzo. ¿Dónde es que tú estás? En la cocina. Tumba los platos ahora, ven. Túmbalo ahora, ven. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria al que vive. Aleluya. Oh, mi alma adora. Dije que iba a buscar casa. Vuelve para donde el dueño y dile, déme los depósitos otra vez que no me voy. Jehová me estableció aquí para que el brujo se mude. Y hasta que él no se mude, yo no me muevo. Hasta que él no se vaya, yo no me muevo. Hasta que la lesbiana no venga a Cristo, no me voy. No voy a dejar de orar hasta que Dios no levante. Si está aquí, levante su manito, busque señal del cielo, y si no tiene mano, coge una prestada. A mi pastor le gusta cuando yo digo a las mujeres que se desgreñen. Cuando yo llego de predicar, que me pregunta, ¿cómo te fue? ¿Se desgreñaron las mujeres? Sí, se desgreñaron todas. Bendito sea el Señor. Así que olvídate del cabellito, que los moñitos de nosotros son sobrevivientes, son contra todo. Contra lluvia, contra calor, contra brisa, son contra todo. Que hay mujeres que salen de aquí para una actividad para San Cristóbal y los cabellitos no se los mueve ni la brisa. Entonces, ¿cómo Satanás no nos va a atacar esta melena si él está turbado? Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Él ve los dolorcitos de cabeza que te dan desenredándotelo. Y sea, pero será loca que está. ¿Cómo aguanta esos jalones? Déjame bajarle la autoestima. A ver si se plancha. Pero tú le dices, mira diablo, lo único que coge plancha en mi casa es mi falda y mi ropa. Y la ropa de mi esposo, en mi pelo ni blower ni plancha. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria al que vive, santo es el Señor. O va a querer menospreciarte, mi alma adora a Cristo que vive. Te va a decir, mírale a cadrita toda patiseca o toda pálida, ponte un chin de panque, un chinchín de polvo, un chinchín de colorete, arréglate un chin, ponte pinta diablo. Tú tienes esa boca toda ceniza, métete en ayuno y tú vas a ver cómo Dios hermosea tu rostro. Cuando una persona se mete en la presencia de Dios, hay una gracia que cae sobre su vida, que no va a necesitar polvo ni colorete, porque porta la gracia del Eterno, mi alma adora al Cristo. Alguien debería de gritar gloria. Si tú eres de esas mujeres que porta la gracia, adora. Y alguien en el internet dijo, ya dañó el mensaje, porque las mujeres quieren que nosotros le digamos, sí, ponte colorete. Tú quieres brillo, come chicharrón. Come fritura de donde la sierva. Y tú vas a ver cómo bota el aceite. ¿Quieres gracia? Métete en la presencia de Dios. Pero tienes que aprender a que Dios que tú le sirves, si no, no vas a resistir lo que viene. No vas a aguantar lo que viene. Lo primero que usted tiene que aprender, quién es el Dios que lo llamó. Y lo segundo, bendito sea el Todopoderoso, entender que a usted no lo llamó un amiguito, ni un hombre, ni un vecino, ni un hermanito, que a usted lo llamó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo tercero es que usted no está de pie porque usted es fuerte, que usted está de pie porque Jehová Dios nos ha sostenido. Su diestra no tiene de pie. Y cuando tú entiendas que con su fuerza tú vas a estar seguro, que venga lo que venga, te va a mantener de pie. Satanás no puede amedrentarte, porque el que tú le sirves es demasiado Dios, demasiado poderoso. Alguien me decía en estos días, Belsa, al lado tengo yo como dos brujos, dice él, y lo siento cuando suena la campana y me da mucho mal olor, como que hace brebaje o baño y lo echa en la casa, y hasta aquí salpica, y he encontrado ruda por todos lados, parece que me baña la casa, y yo me río porque me acordé yo también mi infancia, como la gente por robarle los demonios que tenía mami echaban brujería y preparaban la casa. Tú sabes, Paul, que se los roban los demonios, y echaban de todo de que para que se quede vacío el altar de mami, y dentro de todo eso era partirle un pie a mi hermano Melvin y a la sierva Belsa. Parece que Satanás sabía que algo venía de camino. Mi alma adora a Cristo que vive, y vio como que alguien no estaba buscando. Oh, gloria al Señor, aleluya. Mi alma adora a Jesús, y siempre iba uno de ellos en un caballo blanco vestido de azul con una bandera blanca y en el centro una cruz roja llamado San Santiago. Mi alma adora a Cristo que vive, y desde niña me enseñaron que Él era nuestro dueño y que nosotros no podíamos zafar de Él porque no moríamos, y que nada podíamos hacer sin autoridad de Él porque algo iba a acontecer con nuestra vida. Se lo entregué. Llegaron a mi hermano, bendito sea el Señor, ni que para que nadie le ponga la mano encima, y ese día le dieron un saco de golpe. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, y yo me quedaba siempre meditando hasta que llegamos a Cristo. Cuando llegamos a Cristo empezó el problema. Al llegar a estos caminos, bendito sea el Señor, mami dijo, aquí no lo quiero en la casa, porque empezamos a atacar la hechicería, la idolatría, y ella decía, yo tengo eso desde niña, ustedes no pueden estar aquí atacándome eso, porque eso es lo que me tiene viva. Bendito sea el Cristo que vive. Y yo recuerdo que me dejaba fuera todos los días. Yo llegaba del culto y me dejaba fuera porque atacaba este espíritu. Nos metimos en un ayuno, mi hermano y yo, en un aposento alto llamado el Sinaí. Cuando íbamos por 12 días, fue un evangelista a visitarnos al culto de Dios, diaconisa. Y cuando entró al aposento alto, nos dijo, hay un personaje en un caballo blanco. Lo veo en visión. Cuando ustedes están en la casa, Él no entra. Pero cuando ustedes salen, Él entra. Y pone a tu mamá en contra de ustedes. Él es el dueño de ese centro. Él es el dueño de tu mamá. Ella es su caballo. Él lo va a sacar de la casa. Cuando salgan de este ayuno, oh, gloria al Señor, hay una preparación. Recuérdale a ese demonio quién fue que te llamó. Y ahí fue que nació esta palabra. Demasiado Dios para tan poco diablo. Porque yo creía que a San Santiago nadie lo dominaba, que nadie le tenía miedo, hasta que me topé con Cristo. A Cristo todo el mundo le teme. Los demonios tiemblan delante de la presencia de mi Rey. Terminamos el ayuno y salimos, bendito sea el Señor. Me llamaron y yo no era bautizada, y me dicen, quiero dar una campaña con usted sin bautizarme. Todavía no soy bautizada. Vamos a dar una campaña afuera, algo chiquito, me dijeron, algo con varoncito chiquitico, nada más para la mujer. Alabado sea el Cristo que vive. Cuando voy a predicar, bendito sea el Señor, casi me voy, me dice mi hermano Melvin, me voy a llevar a San Miguel el cuadro, y si se para mientras yo predico, dejo este evangelio. Pero si no se levanta, que se prepare, que le vamos a pegar fuego hasta el cuartico donde mami lo tiene. Mi alma adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se llevó el cuadro, lo tiró al suelo, y todo el mundo, pero ¿qué hace ese muñeco ahí? ¿Por qué no se levanta? ¿Por qué no se para? Estos predicadores están locos, ¿por qué lo tiraron ahí? Y él nada más me topaba y se reía y me decía, que no se para. Tú vas a ver que no se va a parar, porque él tiene pie, pero no puede moverse. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y el muñeco ahí predica. predicamos. Cuando termino de predicar me llama mami. Oiga, esto era una guerra constante por 3 años. Era un pleito porque nos convertimos a Cristo. Pero cuando llegamos con Jesús, ella me estaba esperando y me dice, ¿dónde tú estabas? Le digo, estaba predicando. Me dice, vamos allí al cuartico. El cuartico era un altar. Nosotros vivíamos en una casa de madera, dividida con pedazos de sábana. Pero afuera estaban los demonios. En una casita de bloque con plato comían. Bendito sea el Señor, no comían. Mami le ponía batatas, arenque asado, moro de habichuela negra, pero no se lo comía. Ya yo estaba rebelado contra esos demonios. Yo decía, no se comen el moro, pero no me lo dan. Y bajo una amenaza, mi alma adora versa, ¿por qué tú predicas esto? Porque hay gente aquí visitándonos que le gusta poner moro de habichuela negra. Oh, agarra ese moro y cómetelo tú. Sacúdete y ven a Cristo, mi alma adora. ¡Al Cristo que vive! Oye esto, oye esto. Y cuando entramos, bendito sea el Señor, al cuartico, digo, mami, ¿qué fue? ¿Te vas de la casa? Todo estaba en funda, en saco, en maleta. Había varias veces que ella me había dicho, te me vas de la casa. Y yo le decía, de aquí no me saca ni el diablo. Estoy hablando con esa muchachita que desde que mamá le pone cara, porque llegó tarde de una vigilia, recoge la ropa y se va a prender una amiguita. Echa el pleito en tu casa, en tu territorio. Es en el mismo lugar donde el diablo te hizo la guerra que Dios te va a dar la victoria. Es en tu casa que Dios te va a honrar, no es en otro lado. Si tú tienes la ropa recogida, vuelve a engancharla. Que tú no te vas, ¿a quién tú le vas a dejar a tu mamá? Satanás, para que se la coma, para que lo devore. Oh, gloria a Dios, le pregunto, ¿qué fue? ¿Te vas de la casa, mami? Me dice, no, yo no me voy. Recoge todo eso y haz con ello lo que tú quieras. Oh, gloria a Dios, ¿cómo? Sí, recógelo y llévatelo de aquí. Mi alma adora a Cristo que vive. Llamé a una anciana de la iglesia llamada Alfonso Canelo, mamá Tai. Le digo, mamá Tai, mami, y me entregó los muñecos. Vamos para el río, mandé a comprar un galón de gasolina. Cuando estamos en el río me recordaba de todo lo que me hicieron esos demonios y de todo lo que me ponían a hacer. Mi alma adora a Cristo que vive. Y primero me senté en el lodo y me reí un chingo. Después le entré con un palo para sacarle el papel que tienen por dentro, y mientras lo quemaba yo sentía que algo me libertaba desde adentro hacia afuera. Hay un fuego purificador, dijo alguien ahorita. Los demonios hay que quemarlos. Mi alma adora a Cristo que vive. Hay gente que ataca a los predicadores, que quema los cuadros. ¿Qué tú quieres? ¿Te lo quieres llevar para tu casa como lujo? Hay que pegarle fuego. Lo que tú no entiendes, no lo ataques. Gente que ni conocen los demonios ni saben cómo pelea Satanás y se meten en todo y no saben nada. Ahora son brujos quemando cuadros. Somos nosotros que tenemos que pegarle fuego. A mami el sacerdote le decía, si tú quemas esos cuadros, te vuelves loca. Y yo le decía, entrégamelo a mí, que ya yo me volví loca. Y nadie va a volverse loco 2 veces. Acatarrabacanda. A mí me gusta utilizar el término loco, porque el creyente es muy ñoño. Y de que le dicen loco, por como viste, le entra una depresión. Se aflige. Dice, pero yo soy normal. ¿Quién te dijo a ti que tú y yo somos normal? Si tú y yo fuéramos normal, no estuviéramos de pie aquí adorando a Dios. Porque un normal no va a aguantar este resplandor del sol como tú y yo vestimos aquí adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un normal no va a aguantar lo que tú has aguantado. Un normal con sueño no se va a levantar de madrugada a decirle al diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Suelta a mis hijos, suelta a mi esposo, suelta a mi familia. El que hace esto porque tiene demasiado Dios. Antes de que el día fuera, dice el Señor, ya yo era. ¿Le gusta esa palabra? A mí me quema por dentro. Antes de que el día fuera, ya yo era. ¿Cómo así? Jehová le dijo a Jeremías, antes que te formase o antes que naciese, te conocí. Te di por profeta, pero no hubiese nacido. ¿Cómo así, predicadora? Él también le dijo a Moisés, antes de que tú fueras, ya yo era. Él también dijo de Abraham, antes de que Abraham fuera, yo soy. Por eso cuando Moisés va a enfrentar al egipcio faraón, le pregunta, ¿y qué digo? Acuérdate, los que estudian la Biblia saben que para presentarse delante de un faraón tenía que haber una señal. Porque todos los brujos, los hechiceros que los rodeaban tenían señales. Él le iba a preguntar a Moisés, ¿y el Dios cuál te envió? Porque adoraban el Dios Sol, adoraban la vaca, adoraban todo. ¿Y a Moisés quién lo envía? Moisés le pregunta quién tiene autoridad. Y cuando me pregunte Faraón quién me envió, ¿qué le digo? Dile que el yo soy te envió. En pocas palabras, no le dé muchas explicaciones, que yo soy y punto. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria, es que el diablo sabe quién es él. Y el que está usando a Faraón, yo siento candela. Era el Todopoderoso. Oh, gloria a Dios. Los demonios saben quién tú eres. Tú no ves que hay un hombre que se llama Jesús. Hay un tío que tú tienes que se llama Jesús. Tu abuelo se llama Jesús. El de la banca se llama Jesús. Pero cuando tú reprendes un demonio en el nombre de Jesús, Satanás no es loco. Él sabe de qué Jesús es que tú estás hablando. ¿Y por qué cuando aquel se le pareció a Pablo que le dijo, te reprendo en el nombre del Dios que predica a Pablo? Le dijo, a Pablo lo conocemos y a Jesús también, pero ¿tú quién eres? ¿Y cómo es que en la boca tuya funciona el nombre de Jesús y en otra boca no funciona? ¿Cómo es? ¿Cómo que el diablo sabe quién es que tiene el nombre? Yo siento que hay gente que no me está entendiendo aquí. Todo depende en la mano de quién está el balón. Ni macuta cuata rabacanda na masaya. Satanás sabe lo que tú portas. Y él sabe cuando tú te levantas con autoridad. Te estoy diciendo que hay gente pujando aquí. Porque van a aprender a utilizar el nombre de Jesús. Usted no ve que los demonios cualquiera le dice vete y no se va. Pero cuando llega alguien que el diablo sabe que tú sabes quién es el Dios que te llamó. El que es demasiado Dios. De lejos tú le dices sal fuera de ese... No, de Bacutacua. Es que te meto en un terreno de autoridad para que reprenda a los demonios, para que golpee lo que... Shabané. Ahora me dice el Espíritu Santo, enséñale a mi pueblo quién soy yo, cómo me muevo, lo que portan cuando me tienes. Tú no eres un siervo chichihuachi. Los hermanos de Ecuador, chichihuachi, un siervo flojo. Que no tenga, que siempre ellos me tiran y me dicen, ¿qué es chichihuachi? Chichihuachi es un cristiano flojo, que Satanás lo conoce. ¿Tú no ves que cuando se manifiesta un demonio hay hermanito que patica, ¿para qué te tengo? Corren. Pero hay otros que se quedan en el entorno por si se te escapa a ti. Ellos dale una sola paliza para allá, porque ellos saben que tienen un ayuno reservado. Un ayuno que se hizo hace unos días atrás y lo tengo en reserva para cuando lo necesite sacarlo a flote. Shamahanda. Los ayunos son como una zapata, no te funcionan para el mismo día. Oh, gloria a Dios, es para cuando venga el mal. Dicen que el dominicano pone candado después que le roba. Mi alma adora a Cristo que vive, pero aquí hay gente que tiene la presencia de Dios guardada hace rato y no le han robado. Mi alma adora a Cristo que vive, pero no van a dejar que se vaya. Mi alma adora al Señor. Recogimos todo, nos lo llevamos para arriba, allá le pegamos fuego. Cuando yo llegué a mi casa, oye esto, cuando Dios saca a Satanás de la casa, eso es tremendo. Yo dormí como nunca, sentí la casa livianita. Y mami ese día hasta me cocinó. Mi alma adora a Cristo que vive. Y ella misma me preguntó, ¿no vas a predicar hoy? Y yo medio como que me reía por dentro de mí. Decía, toma diablo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. No le suelte tu mamá Satanás ni a los demonios tampoco. No suelte tus hijos. No abandone, bendito sea el Todopoderoso. La gente que Dios ha puesto a tu lado ahí para echar el pleito. Mi alma adora al Señor. Nuestro Dios es omnipresente. Es omnisciente. Es omnisapiente. Él es el dueño de la ciencia. El dueño del conocimiento. Satanás para pelear tiene que usar demonios de pueblo en pueblo, de barrio en barrio. La ventaja de nosotros es que Dios está en todos los lugares y al mismo tiempo. Él es Dios aquí, Él es Dios allá. Los demonios cambian de nombre dependiendo el país, dependiendo el sector. Pero Jehová Dios es Dios de la eternidad, Dios de ayer, Dios de hoy, Dios de siempre, Dios de aquí, Dios de Ecuador, Dios de Salvador, Dios de Italia. Él le dio en todos lados. Él es demasiado fuerte en donde quiera. Él es poderoso. ¡Wow! ¿O acaso usted ha escuchado que en Italia Dios se llama de otra forma? Él le dio el punto. Voy rapidito. Porque Jehová dio tiempo a la actividad. Pero se aproxima un viento recio. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Señor, dio tiempo a que estuviéramos aquí. Que nos sacudiéramos aquí, usted y yo. Para que ahorita no diga que no dio tiempo para nada. Repita conmigo: demasiado Dios para tan poco diablo. Me dijo un siervo, por eso es que Satanás te da palo. No le gusta que tú digas demasiado Dios para tan poco diablo. Pero como esta es mi revancha, demasiado Dios para tan poco diablo. Demasiado Dios para tan poco diablo. Muérete, Satanás, que Dios te mató. Anda, ni Nevar Rabacanda. Demasiado Dios para tan poco diablo. Demasiado Dios para tan poco diablo. ¿Qué importa que haya millones de demonios? Papá, es demasiado Dios. El Dios que tú le sirves no es chiquito. Él es un penco de Dios, demasiado grande, demasiado poderoso. El único que sana, el único que liberta, el único que rompe cadenas, el único que entregó su Hijo en la cruz del Calvario para que muriendo Él nosotros tuviéramos vida. El único del cual escribió el apóstol Pablo a Colosa y le dijo que Jesús anuló el acta de los decretos. Y aquí abro un paréntesis, aquí hay mucha gente rescatada. Gente que viene de lesbianismo, de homosexualismo. Eran satanistas, eran hechiceros. Jesús anuló el acta de los decretos que nos eran contrarias. ¿Qué es un acta de los decretos? Cuando en el pueblo de Israel alguien tenía una deuda y pagaba la deuda que tenía, pegaban un acta en el barrio que decía: Juan no debe, Pedro no debe. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, en el sacrificio expiatorio de la cruz, pagó una deuda que era de nosotros. Nosotros éramos que merecíamos la muerte. Nosotros éramos que merecíamos ser crucificados. Y Él ocupó nuestro lugar. Y no fue que Satanás lo derribó. Tampoco fue que Satanás lo mató. Él dijo: yo entregaré mi vida y la volveré a tomar. Fue Él que se entregó y esa es la victoria. Y la victoria más fuerte todavía es que Satanás, siendo espíritu, Jesús lo venció siendo hombre. ¿Alguien está aquí? Adora. Satanás, siendo espíritu, quien fue crucificado en la cruz del Calvario, fue un hombre que se estaba desangrando, que le pusieron una corona de espinas, que cuando sintió sed como ser humano, le dieron vinagre a tomar. ¡Qué victoria! Yo creo que Satanás todavía está sufriendo, por eso el ataque que tiene contigo, porque es que tú te le pareces a alguien. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Tú eres similar y semejante a aquel que lo venció. Nuestro hermano el apóstol dice que Jesús recibió su victoria delante de quien, de potestades, de principados. ¿Por qué dice esto en Colosas? Porque en Efesios Él explicó que con quién era nuestra guerra. Él dijo: nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores. Entonces aparece en Colosas diciéndole: pero Jesús recibió su victoria delante de toda esa gente que yo le mencioné en Efesios. Él hizo pública su victoria triunfando, dice la Biblia, sobre ellos en la cruz. Mi alma adora a Cristo que vive. O sea, la victoria de la iglesia es que Cristo murió en la cruz del Calvario y nos dio entrada a todos al reino de los cielos. Entonces, cuando aparece este texto que dice Isaías, Isaías está hablando antes de alguien eterno. Isaías dice: en el Espíritu, hablando Jehová, antes que el día fuera, ya yo era. Y antes de que tú fueras, ya Dios era. Y antes de que venga la prueba, ya Dios tenía la victoria. Y antes, pero mucho antes de que Job fuera zarandeado, ya Jesús hubiese visto el final del proceso de Job. Si Dios no hubiese visto que en el final Él tiene la victoria, no lo suelta en el proceso, porque Dios no es tu asesino. Dios es tu dueño. Entonces, nuestro amado Señor, aquí en el libro de Isaías, estoy casi para culminar ya. Bendito sea el Señor, le hace la salvedad a Isaías de quién es Él, del poder que tiene, y a que Él no lo detiene nadie. A Dios no lo detiene hechicero. Hay gente que dice: no pude predicar porque había un brujo al frente, no pude predicar porque había un satanista. Ahora, no todo el mundo está preparado para pelear con ciertos demonios, pero si en el territorio que tú estás Dios te puso a ti, es porque Belsa no puede, eres tú que puedes. Si donde tú vives eres tú que tienes la guerra, es porque yo no puedo. A ti te asignaron ahí. Y aquí hay gente que fueron asignados para hacerle la guerra a X demonio en el territorio donde ellos viven. pero tú estás distraído. No entiendes con lo que está peleando. Y le pregunta al Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Y esto de dónde salió? Tienes que asumir tu posición. Donde Jehová te colocó, fuiste delegado para pelear contra esos demonios y esos pichones que hay en ese entorno donde Jehová te colocó. Donde Jehová te puso, pastor. Donde Jehová te colocó, mujer de Dios. Tú no has notado que tú llegas a la actividad y nadie entiende. Y tú callado. Y te mueven el barrio y todo el mundo con una risa. Y tú callado. Porque todos tus sentidos espirituales fueron activados. Y tú estás viendo cosas que otro no está viendo. Y antes de llegar a la actividad, Dios te dice, con este demonio que vas a pelear allá. Acatarrabacanda. Y Jehová te muestra y te dice, ese principado llegó en un cuerpo y está en la multitud. De Bacuta Rabacanda. Cuando yo venía en la guagua hice silencio en un momento porque vi una mujer que dio 7 vueltas aquí, aleluya, como en visión, y la niña lloró de repente y me dice mi esposo, ¿qué tiene la niña? Mi alma adora al Cristo que vive, y le dije, ella está inquieta, está peleando con el sueño, pero fue que en el celaque vi a alguien rápido que se movió aquí. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, pero cuando empezaron los ataques espirituales, porque es que la gente ataca esta actividad porque no sabe que los demonios son reprendidos a distancia desde acá, que hay gente que aún fuera del país se le manifiestan los demonios cuando están escuchando esta transmisión. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. ¿Por qué? Porque es un ataque a la tiniebla, que hay brujos que ya no están consultando porque han perdido fuerza a través de esta actividad, que hay satanistas que están pensando cambiar de equipo porque se le ataca. Y dije, Dios mío. Y le dije a la niña, oiga, le va a parecer locura, pero ella me entiende, porque ella y yo pasamos un proceso juntas y ella entiende mi lenguaje. Y cuando yo estaba embarazada, en la última oración que hicieron por mí y mi embarazo, yo recuerdo que me visitó una pastora. Oiga esto, yo tuve un ataque para tener a esa niña con el mismo infierno. Yo estaba acostada en mi cama. Y yo vi que una mujer se paró delante de la cama y me echó con ruda 3 veces así en la barriga. Un agua. Y yo la sentí literal. Yo estaba dormida. Cuando sentí que el agua cayó sobre mi vida, en la barriga, me espanté en la cama y me paré. Mi esposo dijo, ¿qué fue? Tú te espantas mucho. Y le dije, hay una mujer aquí porque la vi. Le dije, me echó agua. Y me cayó en la barriga. Arriba socotarrabacana. Al diablo hay que hacerle creer que tú estás perdiendo mientras tú ganas en silencio. Shonda kuta kwane leima sonda nema. Nanuata nela neva kuna neya senda. Usa kenda heima ne. Iba koule leima senda haya neta na. Shoka neha neva kuna neya nao. Tanuata leva so konde ima neha ne. Ni bacón, ni macenda, ni bacaya, macen. Sacata rabacaya. Ay, ay, ni macay. Le dije, amor, una mujer me tiró agua y la vi. No pasaron 3 horas. Empecé a sangrar. Me llevó a la clínica. Cuando llegué a la clínica, el ginecólogo dijo, hay algo extraño en tu embarazo. ¿Qué pasa? Trae a tu esposo, le digo, dígamelo. Él está ahí afuera, ¿qué pasa? Me dice, la niña tiene 7 vueltas del cordón umbilical en el cuello. Y hay una que le está apretando. ¿Qué hacemos? Le digo, me dijo, los médicos no podemos quitarle la vuelta. Tú eres cristiana, sigue orando. No se lo voy a negar, salí llorando. Salí llorando. ¿Por qué? Porque la niña siente un amor por ella, porque su nacimiento y su existencia fue atacada desde antes de ella existir. Y cuando llego a la casa, me tiro de rodillas. Le digo a Jehová, desde que tú me llamaste, me dijiste que tú eres tío y que tú eres indetenible. Si tú la pusiste ahí, esa es tuya, no mía.

Dice el Señor, he sido yo quien he tocado lo más profundo de tus ovarios. Y cuando yo dije la palabra, tú le dijiste al Señor, tócame a mí. ¡Wow! Tócame a mí, que tú sabes la molestia que tengo. Te dice el Señor, te traje para sanarse. Erra bacanda, levanta tu mano al cielo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Hay depósito de Dios para tu vida en este día. Hay depósito de Dios para tu vida en este día. Hay depósito de Dios para tus ovarios en este día. Recibe de Dios en este día. Recibe sanidad divina. Anda, rabacanda, se va. Se va lo que atormenta tu organismo. Se va lo que atormenta tu cuerpo. Toda molestia. Wow. Shenda canta liba sonda. Todo lo que afecta a tus ovarios. Neima kuta rabakaya. Te dice el Señor, soy yo. Soy yo operándote. Soy yo operándote. Soy yo operándote. Por mí, mi Jesús. Wow. Tu amor es. Recibe sanidad. Recibe sanidad. Ley Bakuta Rabasanda. Mírame. Mírame. Mírame, ven. Ven. Ven. Cuando tus ojos vean. Acata Rabakanda. En tu privacidad, lo que va a salir de ti. Te dice el Señor, desde ahí me debes todo como en el principio. Quiero más de ti. Ocatarrabacanda. Antes permitido cosas en tu vida porque quiero salvarte. Y quiero que me agrade, que me lo entregue todo. Todo, todo, todo, todo lo que tiene que ver contigo. Entrégamelo todo, no te lleves de nadie. Soy yo el que he tratado contigo en sueño, en revelación. He sido yo. Mírame, mírame, que de tu lado izquierdo tienes una molestia y algo te aqueja. Anda catarrabacaya, diva cutanoa, dandeiva no se neiva cu, chocotorrabacanda, te estoy limpiando, dice el Señor. Porque se equivocó el diablo. Tú no heredas del diablo, ni de los demonios, ni de familia, ni de papá, ni de mamá, ni de tío, ni de abuela. Tú heredas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú heredas del Rey. Quebranto toda maldición generacional. Quebranto toda herencia de la tiniebla ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¡Wow! Jesús te llama. Hoy es día de salvación. Jesús te llama. Dele aplauso al Señor por ella. Bienvenidas. Bienvenida. Bienvenida, mamá. Bienvenida. Quiero ver a alguien más para Cristo. Acérquese ahí. Alguien más para Cristo. Quiero ver a alguien más rapidito. Alguien más. Puede llorar aquí. Que tú el que está aquí un llorón. Tú estabas aquí en Marte 13. Estabas aquí, viniste, primera vez que vienes a este culto, bienvenida dos veces, al culto y al cuerpo de Cristo. Quiero ver a alguien más, denme un segundito chiquitico, hay almas que salvar, quiero ver a alguien más para Cristo, quiero ver a alguien más para mi Señor. Corre, préstame tus ojos y ve lo que yo no puedo ver. Quiero ver a alguien más para Cristo, otra vida, algún descarriado, alguien más. De este lado había una rubia ahorita. Se fue la rubia. Bájamelo un ching, Anita. Un ching, ching. Yubi. Dios te necesita aquí. Ya no corras más. Jesús te llama. Para reconciliación. Yo veo una trampa en el camino. No fue Dios que te sacó. Lo que Dios tiene para tu vida, lo tiene aquí adentro. Yo te invito a reconciliarte con el Señor en este día. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Escapa como gacela de la mano del cazador. Tú no eres de allá afuera, tú eres propiedad de Cristo. Vuelve a casa en este día, reconcíliate. Reconcíliate. Reconcíliate con el Señor. Reconcíliate con el Señor. Tú has sentido de todo ahí. Porque el mismo Espíritu te ha traído a colación lo que tú sentías antes. Este es el tiempo. Jesús te llama. Vuelve a Él. Quiero verte para papá en este día. Ven a Jesús. Ven a Cristo. Vuelve a la casa de tu padre. Reconcíliate con el Señor. Reconcíliate con el Señor. ¿Te gustaría reconciliarte en este día? Ven. Dele aplauso a Jesús que ya dice que sí. Ven, su lady, recíbela, que esa es tu victoria. Y es una oración contestada, recíbela tú misma. Para que el diablo vea que aunque te dolió que ella se fuera, Jehová te la entrega hoy otra vez. ¡Wow! ¡Alguien más para Cristo! Hermano, hagamos fiesta, que el pródigo llegó. Que lo creíamos muerto, pero resucitó. ¿Alguien más? Alguien más para mi padre, corre, corre, corre, corre, que vamos a orar por ellos. Alguien más. Alguien más para mi amado. Hay una redada aquí hoy. Jesús te llama. Jesús te llama. Jesús te llama. Hay una redada espiritual. Corre, que hay peligro. Corre, Jesús te llama. Hoy es día de salvación. Jesús te llama en este día. Atrévete a ser salva. Dale la oportunidad a Cristo de que te salve en este día. Mi amado te llama. Ven. Hoy es día de salvación. ¿Bien eso te queda? ¿Te gustaría aceptar al Señor, mami? ¿Te gustaría entregarte a Cristo? Ven a Él. Ahora no. Después puede ser tarde. El llamado no es para presionarte. Dicen algunos que nosotros humillamos a la gente cuando le hacemos el llamado. ¿Qué tú quieres? ¿Que dejemos que el diablo se lo coma? Dice la Biblia, no oblígalo, pero dile esfuérzalo, dice la palabra. Esfuérzalo a entrar. No que lo obligue, dice que lo esfuerce. Vamos a ver, quiero ver una vida, que voy a orar por ellos. Una vida para Jesús. ¿Alguien más? La morena que me tiró la foto ahorita. Jesús te llama, morena, corre. Ella viene a Cristo. Dele aplauso al Señor. La del vestido verde allá atrás. La que tiene la redicilla con el vestidito verde. Jesús te llama. Jesús te llama. Hoy es día de liberación. Hoy es día de salvación. Satanás vino a hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino a darte vida. Ven, recibe la vida que es Cristo Jesús en este día. Recibe la vida, corre. Allá viene ella, alguien aplaude al Señor. Mire a ver si hay otra vida por ahí. Alguien más para Jesús. Alguien más para Jesús. Alguien más para Jesús. Estamos detrás de las almas. Alguien más. Allá atrás, cerca del camión, el de la gorra con el tichel rojo. El de la gorra con el tichel rojo, allá atrás. Jesús te llama. Jesús te llama, corre. Corre, corre, corre. Jesús te llama, quiere salvarte. Hoy es día de salvación, corre. El evangelio significa buena noticia. Buena nueva. Llévate la buena noticia para tu casa. Veo que hay una sierva con él allá. Vamos a orar por los que están aquí ya. Alguien más. Estoy mirando a distancia. A ver si veo más vida. Y por aquí. Alguien que no sea cristiano. Por aquí. Alguien que no sea cristiano. Jesús te llama a ti. Alguien que no sea cristiano. Alguien que quiera aceptar a Jesús. Vamos a ver. No hay otra vida. Levánteme la mano todos los que son cristianos. Y si tú crees que Dios es demasiado Dios para tan poco diablo, levántala a las dos. Esa sangre que me redime. Vamos a orar por ellos. Cierren sus ojos y repita conmigo. Y si está descarriado, vuelve a casa. Si está descarriado, inténtalo otra vez. Vuelve a la casa de tu padre. Jesús te llama. Jesús te llama. Lo más lejos que tú tenías era que yo te iba a ver. Jesús te llama. Arrabacanda. No corras más. Es hoy. Si oyera hoy la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Es hoy. Jehová te llama hoy. El que te dio la vida te llama hoy. Mi Señor te llama hoy. ¡Corre! Jesús te llama. Ven a Él. Ven a Jesús. Hoy es día de salvación. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Sálvate! ¡Sálvate! Ven a Jesús. Ven a Jesús. El llamado está sobre ti en este día. Ven. Ven a Cristo en esta hora. Corre. Solo Jesús puede llenar el vacío que hay en tu corazón. Yo sé que es fuerte el llamado. Y en lo humano ya tú no puedes más. Demasiada traición. Demasiado sufrimiento. Llegó la hora de ponerte en la mano de Dios. Sacúdatele al diablo. Ven, Cristo te llama. Sacúdatele a los demonios. Ven, Jesús te llama. ¡Corre! ¡Ven! ¡Ven! Mi rey quiere secar tus lágrimas. La iglesia sigue adorando. ¿Vienes o te quedas? Tú no puedes seguir viviendo sin Dios. Ven a Cristo. Querer es poder. Si tú quieres, puedes. Si tú quieres, puedes. Ven a Jesús. Ven a Cristo. Ven a Jesús. Ella viene caminando y es como que si el Padre viene limpiando para que ella cruce, porque hay un ataque diabólico para que ella no esté aquí. Y no solamente para que no esté aquí, el diablo te está atacando para volverte loca. La gente habla mucha balsobia, como dicen en el barrio, mucho disparate. Ah, el que se quita la vida es porque es flojo, flojo. Ah, el que se quita la vida es porque es débil, débil. No quieras tú pelear con ese demonio que te arropa y te borra todo lo que está alrededor y nada más te enseña un solo camino. ¿Y sabe lo que te dice? Mátate, que Dios te va a entender, porque Él sabe lo que tú estás sufriendo. Trata de convencerte. Hay otra vida que quiere aceptar al Señor. Antes, ¿usted qué sabe? ¿Y la embarazada? ¿Te gustaría aceptar a mi amado? Oiga como ella dice, desde que una gente me dice, no lo quiero, está bien. No lo quiera. ¿Hay alguien que lo ama aquí? Ahora, si se me queda callado, el pleito va. Porque si se queda callado es porque el Espíritu Santo penetró a una esquinita de su corazón y de su alma. Y hay una batalla, bendito sea el Señor. Alguien más que va a morar por ellos. Cierren sus ojos los que van a aceptar a Cristo. Y repitan conmigo esta oración. Digan conmigo: Señor Jesús, en este día creo con mi corazón y confieso con mi boca que tú eres Dios. Te pido perdón por mis pecados y te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida y que de allí no sea borrado. Acéptame como tu hija. Yo te acepto como mi padre y yo renuncio a toda herencia, a toda descendencia, y me ligo a Cristo recibiéndolo como mi dueño, mi Señor. No te vayas. Mírame, ¿quieres ser libre? Shonda catarrabacanda. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser libre? Si tú quieres, mi padre quiere. Si tú quieres ser libre, él quiere libertarte. ¿Quieres ser libre de lo que te ataca? Ven, echa para acá. Ven. Corre, que tú no estás peleando sola. Hay un ejército peleando a tu favor. Déjamela quieta, diablo, que llegó Jesús. Sacata rabacanda. Ay, ay, ay, llegó demasiado Dios. Demasiado Dios. Demasiado Dios. Demasiado Dios. Mírame, repite conmigo esta oración. Di conmigo: yo renuncio. Dilo conmigo: yo renuncio. Abre tu boca a toda atadura, a toda influencia, a todo lo que ataca mi mente, y me ligo a Cristo. Y yo confieso que el único poder que tiene autoridad para moverse en mi cuerpo desde hoy, desde ahora, eres tú, Espíritu Santo. Bienvenido a mi cuerpo, Espíritu Santo de Dios. Bienvenido a mi cuerpo. ¡Wow! Y hago guerra a todo lo que él ataba. Anda, desato ligadura. Desato toda ligadura. Desato. Tema rabacanda, todo nudo en el nombre que es sobre todo nombre. Oh rabacanda lejane, de Ibaconda, no más tonta, nema Kimalay. Mírame, que tú no vas a poner altar al diablo. Y hay una maestresa, y le voy a llamar maestresa, porque es maestresilí. Shonkondei masokonahanei. Iba kota rabakanda, liba saya. Que te tiene la vida en China. Yo siento una liberación. Suéltame la mano, nema kata rabakaya. Suelta tu mano en este día, suelta tu mano. Suelta tu mano, me dice el Espíritu Santo, estoy desatando ligaduras. Hay gente que llegaron amarrado aquí y mi padre lo desata. Mírame, no le tenga miedo a ningún lugar. A ninguna 21 división. A ti te dijeron que tiene una luz muy bonita. Y que esa luz, oye, qué contradicción. Si es una luz, ¿por qué quiere que tú la alumbres? Si es una luz, ¿por qué quiere que tú le pongas vela? Shanda Rabakaya. Y la iglesia sigue orando porque ella está peleando y este pleito está ganado ya. Mi alma adora al Cristo que vive. Mi Padre ha venido a libertarte. Mi Padre ha venido a libertarte. Mi Padre ha venido a libertarte. Ven. Ven a renunciar, ven. Ven. Ven que yo conozco lo que tú estás sintiendo. Y conozco la que te tiene ahí acorralada. Los demonios no son hembras ni varones. Pero responden al nombre que le ha dado el hombre. Y ella está peleando con uno de los principales maestresas de la 21 división. Esa para acá, ven. Acércamela. Ven, no tenga miedo. Recibe fuerza en tus piernas para que te muevas. ¿Tú escuchaste lo que yo estaba predicando? Que Dios es demasiado Dios para tan poco diablo. A Dios no lo detiene agua florida, ni trabajo, ni brujería, ni hechicería. Tú estás cargada de problemas. Y Jesús dice en su palabra, venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, que yo lo haré descansar. Recibe liberación. Anda, haya macaca rabacanda. Recibe liberación ahora, en el nombre de Jesús. Sé libre. Sé libre. Sé libre en este día. Sé libre en este día. Sé libre en este día. ¡Efata! Sé desatada. Sé desatada en el nombre de Jesús. Sé desatada en el nombre de Jesús. Sé desatada. ¿Usted ve eso que ella hace? Siente un peso en el cuello. ¿Por qué siento un peso en el cuello? Porque es caballo de demonios. Es caballo de maestresa. Y ella fue amenazada. Si te infiltra donde están esa gente, te arrastro. Leiva catarrabacanda. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Anda, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu. Oh. Sé libre por la sangre de Cristo. Sé libre por la sangre de Cristo. Mírame, ahora sí vamos a hablar. Mírame. Levanta tu rostro. No quiere mirarme. Quiere ser libre. Quiere renunciar a lo que te hace la guerra. Di conmigo, yo renuncio. Di, yo renuncio. Di conmigo, yo renuncio. Di, yo renuncio a la 21 división, a las 7 potencias, a las 72 divisiones de territorio africano. Me uno a Cristo, lo recibo como mi dueño, mi Señor, mi Salvador y el único poder que tiene autoridad para moverse en mí hoy eres tu Espíritu Santo. Dile bienvenido a mi vida y a mi cuerpo, Espíritu Santo de Dios. Di conmigo, soy libre. Di, soy libre. Soy libre por la sangre de Cristo. Libre por la sangre de Cristo. Libre por la sangre de Cristo. Libre, libre, libre. Libre soy, di conmigo. Libre soy. Libre soy. Abre tu boca. Abre tu boca, di libre soy. Shakata rabakanda. Shoko toko manei. Sienta arriba cata rabasanda. Arrabacanda, Espíritu Santo. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Oh. Aguántate. Me dice el Espíritu Santo descarriada. Le dio una oportunidad. ¡Sí! Le di una oportunidad. Está luchando. Le da vergüenza hasta sentir mi presencia. Y yo la robo en este día con un poder abrasador. Y no vas a salir igual de este lugar. Soy yo el que te arrobo. Soy yo el que te arrobo. Soy yo el que te arrobo. Soy yo el que... ¡Oh! Arrabacaya más. Seyaba, Arrabacanda, Arrabacaya, ay, ay, ay, ay, ay, reciba de Dios, reciba de Dios, reciba de Dios. Jesús, ayúdala para que pueda perseverar. Ayúdala para que pueda seguir adelante y serte fiel y guardarse para ti. Tú pasaste, pero no porque tú querías pasar. Ahora, yo te pregunto, ¿tú quieres aceptar a Cristo? Vamos a orar por ti, sí, porque así. Había otra vida por ahí, se fue, aceptó al Señor ya. Tú sí aceptaste a Cristo, ¿verdad que sí? Y tú, morena, congréguense, perseveren. Que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén. Bajo una llama, guardándose para el Señor y amando la sana doctrina. Donde ustedes vean esas mujeres que parecen locas, extraterrestres, así extrañas como yo, méntase ahí. Que ahí es que está el asunto. Mamá, ¿quiere decirme algo? ¿Va a aceptar al Señor? ¿Usted es cristiana ya o va a aceptar al Señor? ¿Hay alguna sierva que ve que ella va a aceptar al Señor y mire cómo anda vestida? ¿Ella va a aceptar al Señor? ¿Hay impía? Que usted le hace el llamado y como están casi desnudas, no pasan. Dice, sierva, yo quiero, pero mire cómo ando vestida cuando uno está predicando adentro, ¿sí o no? Porque ellas saben, ellas están en la calle, pero saben que el evangelio es diferente. Pero hay hermanas que no, porque hay libres que son esclavos y esclavos que son libres. Cierra tus ojos, mamá. Yo la he visto a ustedes, yo la he visto a ustedes. ¿No conocemos? Claro que sí. Me gozo de que estén acá. Diga conmigo, Señor Jesús, en esta hora creo con mi corazón, confieso con mi boca que tú eres Dios. Te pido perdón por mis pecados y te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida, que de allí no se ha borrado. Acéptame como tu hija, dile. Yo te acepto como mi padre. Yo te acepto como mi padre. Padre, gracias, te presento esta vida. Te pido que le dé fuerza para que ella pueda perseverar. Guárdala de toda acechanza del maligno, mi Señor. Ella está en tus manos, papacito lindo. Ayúdala, prepárala para el rapto de la iglesia o por si tiene que partir antes de tu venida. Guárdale, guarda su cuerpo, su salud, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Mira esa vida que necesita la oración. Te la presento, Señor. Ayúdala a proceder al arrepentimiento. Guárdale para salvación. Guarda este pueblo, Señor. Guarda cada pastor que ha estado aquí. Los que van para Barahona. Los que van para San Francisco. Los que se dirigen hacia Higüey, hacia la Romana. Los que vamos a San Cristóbal. Guarda, Padre mío, Steve. Guarda a los músicos, los que han estado aquí. Los que han participado. A cada pastor. Guarda mi vida, mi familia, mis hijos, mi esposo, mi pastor, la iglesia. Guárdanos, Señor. No aceptamos venganza. Gracias por tu amor, por tu misericordia. A ti te damos gloria. Dale un aplauso al Señor y estive por este lugar.